Palabras del sabio. Mientras muchos libros de la Biblia están llenos de profundas verdades espirituales y teológicas, el libro de Proverbios está saturado de consejos prácticos y realistas para la vida diaria. Los proverbios, breves, bien equilibrados, poéticos, ingeniosos y a menudo con humor, son universales, fáciles de memorizar y a veces más efectivos, y al punto que muchos discursos elocuentes y argumentaciones rigurosas. Por ejemplo, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Proverbios capítulo 6, verso 6. O, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios capítulo 21, verso 19. O, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Proverbios capítulo 25, versos 21 y 22. ¿Quién puede olvidar tales imágenes? Proverbios es un testimonio a la sabiduría que se ha acumulado por generaciones. Se habla de sus autores humanos como el rey Salomón. Proverbios capítulo 1, versos 1 al 9. Versículo 18. Capítulo 10, versos 1 al 22. Y versículo 16. Versículos 25 al 29. Como un sabio no identificado del antiguo mundo del cercano oriente. Proverbios capítulo 22, versos 17 al 24. Y capítulo 22. Capítulo 24, versos 23 al 34. Y como Agur, un no israelita. Proverbios capítulo 30, versos 1 al 33. Además, el libro reconoce las contribuciones editoriales del rey Ezequías. Proverbios capítulo 25, verso 1. También, en algunos casos, refleja textos del antiguo cercano oriente, especialmente del antiguo Egipto. Sin embargo, el libro de Proverbios es la palabra de Dios, porque los autores reunieron sus materiales bajo la inspiración divina. Aunque raramente se menciona en forma explícita a Dios en los textos, Él siempre está presente, dondequiera que estemos, o cuando hablamos, comemos, bebemos, trabajamos, vendemos, compramos, socializamos y amamos, Dios está allí. El Dios de los proverbios no es sólo el Dios de una persona religiosa, sea sacerdote o adorador. La piedad aparece en ropa de trabajo. Proverbios también enseña acerca de lo que significa temer a Dios. Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios capítulo 31, verso 30. No solo en la iglesia, sino mientras vivimos nuestra vida diaria. Porque cómo vivimos habla más fuerte que la forma en que predicamos, oramos o aún ofrecemos sacrificios. Proverbios capítulo 28, verso 9. Proverbios capítulo 15, verso 8. En Proverbios, la sabiduría es revelada cuando reconocemos al Señor en todos nuestros caminos. Proverbios capítulo 3, verso 6. Es decir, la sabiduría es vivir con fe y en obediencia. Tiene que ver con lo que significa ser humano ante el Dios de la creación. Del libro de Proverbios aprendemos concretamente cómo ser sabios en forma práctica. El libro responde preguntas como: ¿qué debo enseñar a mis hijos y de qué modo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ser feliz y tener éxito? ¿Por qué tengo problemas financieros? ¿De qué forma puedo obtener una promoción en mi trabajo? ¿Cómo puedo resistir las tentaciones sexuales? ¿De qué manera debo manejar mi ira o mi lengua? Finalmente, la sabiduría no es, necesariamente, poder intelectual. Por el contrario, el que está seguro del poder de su cerebro está en mayor peligro de pasar por necio, porque aún la persona más aguda sabe muy poco. uno puede pensar de sí mismo que ya es sabio y que por lo tanto no necesita más conocimiento. No obstante, el prerrequisito para la sabiduría es en cambio ser humilde, sentir nuestra necesidad y entonces pedir sabiduría. El libro de Proverbios es profundo y rico y habla de muchos temas. Dadas las limitaciones del espacio, tuvimos que seleccionar qué materiales vamos a estudiar. No podemos abarcar todo, pero todo lo que hemos cubierto es realmente digno de nuestro estudio dedicado y con oración. Jack Dunham es profesor de hebreo y exégesis del Antiguo Testamento y director del Instituto de Estudios Judeocristianos en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad de Andrews, Estados Unidos. Es ciudadano francés, nacido en Argelia. Tiene un doctorado en hebreo por la Universidad de Estrasburgo y es doctor en teología por la Universidad de Andrews.